Sami. No, hola, sí. No, no. Decí otro, decí otra palabra. Ay, no, estoy buscando una. ¿Dónde se la hago? What happened? Voy a la Nadia, what happened to her? ¡Cómo ya eres! ¿Dispuchaste boneca? Pobre boneca que... Ella venía asesina, mató a boneca. Mató a Sirena. Pobre, se mató. Mataron a Sirena, ¿viste? ¡Cala la boca! Sami. ¿Viste, Samita? Sami, decirle yo quiero la muñeca. ¿Qué es esa? ¿Vos te mollás? ¿Usted tira? Decí. ¿Tira para entrar agua, hija? Decirle. Sami, decirle a la Erika. ¿Tira que la estás mollando ahí? ¡Es fresco! ¡Es amor de fresco! ¿Sí? ¿Tiene la pena de la luz? ¿La dice así? ¡Lucía! ¡Dani! ¡Te acompañé! ¡Lucía! ¡Habla con Lucía! ¡Lucía! ¡Abre por patas! ¡Está contigo! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Ah, eso! ¡Toma la sirena! ¡Sentate! ¡Es una sirena, Samita! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! Poner la cinta dentro del agua, mira. Vamos a ponerla. Mamá, mira. Ana, voy a dejar acá el coso. No, dame lo que no le agarra el sol. Ana, vamos a sacar el agua. ¡Ah, se va! ¡Dani! Jennifer, Daniel. Pero saiu a Lucía falando outras coisas.